recién pasaba Caléxico en Lado B. Estuvimos hablando del nuevo disco, bueno, que lanzaron en septiembre, que se llama Carried to Dust. Y escuchamos tres temas. Primero, Victor Jara's Hands. Luego, Man-Made Lake. Y finalmente, House of Valparaíso. Y ahora vamos a subir los decibeles con Manuel, porque sigue la tónica del metal. Sí. Pero nos vamos al thrash. Al clásico, un género musical. Al metal de verdad. Sí, al que más me gusta a mí en particular. Y apito de que la próxima semana se presenta por primera vez en Chile una leyenda, creo yo, del thrash metal. Claro, un poquito más abajo, evidentemente, de lo que es Metallica, Slayer, Anthrax, los originales. Pero que ser una banda de culto en el thrash metal igual es fuerte. Exactamente, que es Exodus, que se presenta el próximo martes 24 en el Teatro Novedades. Las entradas tienen un precio de 10.000 pesos. El 25 se presenta Exodus, hasta el 24 se venden a 10.000 pesos. El día del recital se van a vender a 12. Así que vayan a comprarlas luego a la gente que le gusta. ¿Y qué es lo importante? Bueno, Exodus, muchos han llegado a ellos por la, comillas, leyenda de que Kirk Hammett alguna vez tocó ahí, antes de pertenecer a Metallica. En el demo, digan que es la anterior banda de Kirk Hammett. En el demo. Defiéndete, Pato, defiéndete. Mi teoría es que si el compadre tocó con Exodus antes de Metallica, aunque sea en el demo, era la anterior banda de Kirk Hammett. Es como darle mucho protagonismo a alguien que estuvo en un demo. No dije, hizo su carrera con Exodus. No, tocó con Exodus antes de Metallica. Tecnicismo. Para mí. El asunto es que Hammett tocó ahí y bueno, fue donde partió, de hecho, sí, y fue donde precisamente James Hetfield los vio tocar y lo invitó a unirse a Metallica. De hecho, la historia de Metallica, o sea, saliendo un poquito de tu tema, es muy así, ya que con Cliff Burton pasa lo mismo, exactamente. Y Hetfield y Ulrich lo huellaron 6 meses, no sé, para que estuviera tocando con él. Bueno, a Hammett no tuvieron que hincharlo tanto. Creo que vio que Metallica tenía un poco más de potencial que Exodus y claro, no se equivocó a la larga, claro. Pero aún así Exodus logró hacer carrera. Como ya dijimos, Kirk Hammett solo participó en el primer demo, que lo grabaron por allá por 1982. El disco oficialmente que editaron fue el Blonde Dead by Blood, que salió en 1985, porque ya estaba listo en el 84, que por un problema con la discográfica no pudo salir hasta aquel año. Fue como una patada en la cara nuevamente para gente que le gustaba el metal, por ejemplo, el glam metal que había en esos años. Porque, bueno, si bien dentro de todo, por ejemplo, Metallica, Anthrax, Slayer tenían una calidad de sonido más o menos pulcra, creo yo, por los niveles de producción que habían logrado tener. En cambio, Exodus tenía como un poquito ese dejito de punk por la mala calidad de los equipos con que estaban tocando en los primeros años. Era un poco más crudo en ese sentido. Y además que en esa historia Metallica había sacado Ride the Lightning, estaban preparando el Master of Puppets, claro. Que si bien el Master of Puppets es brutal, igual es un poco más refinado que lo que venía haciendo. Exactamente. O que el Climol, por ejemplo. Exactamente. Bueno, y a partir de este disco, Exodus comenzó a ganar fama, evidentemente, dentro del mundo del metal. Pero como ellos, a diferencia de Metallica, que evolucionaron, Exodus siempre se quedó en su línea de hacer thrash metal. Incluso con el pasar de los años comenzaron a, de repente jugaron por ahí con algo con el death metal, haciendo algunos pequeños guiños, pero no fue más allá de eso. Y dentro de la historia de Exodus hay un montón de, o sea, hay una también otra leyenda urbana, por decirlo de alguna manera. En algún momento al vocalista Rob Dukes, siempre surgió este rumor por antes de que existiera internet, por allá por el principio de los 90, de que a este tipo lo habían metido preso. ¿Por qué? Porque había violado a una niña. Siempre surgió, siempre estuvo ese rumor, y porque Exodus estuvo un tiempo parado. Wow. Pero finalmente yo, por lo que he leído, eso es absolutamente falso. Si la banda estuvo parada es porque un par de integrantes tuvieron problemas de salud, y por eso Exodus no pudo seguir. Pero este asunto de la violación se habló mucho tiempo en el mundo, dentro de los metaleros, pero cosa que, y claro, y muchos de repente animales los miraban más por eso, porque claro, era un bruto de verdad. De verdad, claro. Como no. Nuestro amigo, ¿cómo se llamaba nuestro amigo? Claro. El que quemaba iglesia. ¿El de Gorgoroth? El de Gorgoroth. Gal. Que él sí era de verdad. Porque él estuvo preso por eso. Gal no, porque Gal no quemó iglesia. Lo que hizo Gal fue crucificar a gente en el escenario. Y torturarle. Los que quemaban iglesia eran otros. Era otro, ¿te acordáis? Sí. Noruego. Sí, sí. Eran noruegos, eran otros. Pero noruegos. Si los noruegos tienen problemas. Pero esos son los de verdad. Sí. Bueno, el asunto es que ahora Exodus viene a presentar lo que es... esta se puede decir suerte de homenaje a sí mismos, porque regrabaron el Bonded by Blood. Ahora, o sea, claro, si uno no se quiere, ¿qué más te quiere? Exactamente. Bueno, regrabaron el Bonded by Blood. Ahora, evidentemente, con toda la producción que tienen en la actualidad, el disco suena mucho mejor. Y yo, honestamente, digo que prefiero que bajen la versión nueva a la antigua. Creo que les quedó mucho más brutal y suena absolutamente potente. Y eso es básicamente la excusa que los va a traer a Chile. Están tocando como 8 de los 9 temas que componen ese disco. Así que básicamente a la gente que le gusta la etapa más clásica de Exodus, eso es lo que precisamente vienen a presentar el próximo 25 de noviembre al Teatro Novedades. Así que eso es lo único que lamento, que sea en ese lugar, que ese lugar suena horrible. Según sí, va a ser una masa. Va a ser una... o sea, si... Pero la gente que esté ahí en el... ¿En el Moch? En el Moch. Va a ser lo mismo. Sí, sí. Claro, puede ser. Bueno, en fin, eso. Así que vamos a escuchar precisamente dos temas de esta nueva grabación del disco Bonded by Blood que sacó Exodus. Vamos a escuchar precisamente el nombre, la canción que le da nombre a este disco. Y después vamos a escuchar Metal Command. Esto es Exodus aquí en La Ode. lo que escuchamos recién fueron esos temazos de Exodus. Primero escuchamos Bonded by Blood y después escuchamos Metal Command, de esta regrabación que hicieron del disco de 1985. Y que se van a presentar el próximo 25 de noviembre en el Teatro Novedades a las 9 de la noche. Y recuerden, las entradas hasta el 24 están a 10 mil pesos. Así que por el sistema Feria de Invento, Ticketmaster. Después a 12.000. A 12.000 el día del recital. Para así, que se apliquen. Para que se apliquen, exactamente. Y vayan a patear traseros. ¿Qué nos vamos ahora con...? Ahora nos vamos comerciales. Nos vamos. No, pero con tandas comerciales. Exactamente. Antes. Con las coordenadas para que nos puedan ubicar. Así por que, favor, ¿quién, adelante. ¿Qué parte? Yo parto. www.facebook.com. Ahí tenemos nuestro pequeño espacio cibernético ahí en esta comunidad. Bueno, estoy dando jugo. Colocan lado B en la parte de los grupos y va a aparecer mucho lado B, pero el de nosotros es el único que tiene el 104.5, que es el dial de nuestra radio de Maculiño Ñuñoa, y la página de la radio www.radiojgm.uchile.cl, y ahí ustedes ingresan y está nuestro Facebook con video, noticias, discusiones, fotos, y que vamos a tratar de actualizar de manera más prolija. Y recuerden que si quieren ser amigos de Pato pueden... Exactamente, yo me llamo Patricio Salazar, soy el primer administrador que aparece ahí. Y si me agregan, yo los aceptaré absolutamente a todos. Bueno, también pueden escribirnos a todos en el programa, en el correo de lado B, que es ladob.jgm@gmail.com. Y recuerden que pueden entrar a nuestro blog, donde pueden descargar el disco de la semana y además leer el comentario que supongo que Patricio subirá pronto. Exactamente, que es del Black Ice de ACDC. ¿ACDC? ACDC, exactamente. ACDC. ACDC. La dirección es ladob-rock.blogspot.com. Y ahí mismo, si se perdieron la edición en vivo o quieren recordar viejos programas de Lado B, buscan el tag Lado B Radio y ahí van a encontrar todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. Y creo que no nos falta... Nos falta la señal de la radio, 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, FM. Todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde y los viernes en repetición a partir de las 10 de la noche. Así que eso. Y yo me quedé sin decir nada ahora. Te vas a despedir muy cordialmente de nuestro auditorio. Un par de recomendaciones, eso sí, para la gente. Pueden escuchar Chinese Democracy de Guns N' Roses ya en su MySpace. Y también puedes escuchar el nuevo disco de Scott Weiland, el vocalista de Stone Temple Pilots, también en su MySpace. Y para que lo busquen. Y el otro disco nuevo que salió, que a lo mejor podríamos comentar la otra semana, es el nuevo disco de Brian Head Welch, el ex guitarrista de Korn. Claro. Y que y el está... de Angelo Piratini, que de hecho ya presentó el disco. Bueno, y que también está el MySpace para que lo escuchen. Lo escuchen. Ya, eso. Ya. Esto fue la OV. Sí. Nos vemos la próxima semana. Chao. We'll be right back.